porque tu corazón lo quiso. Generación 90. Perdido, sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, como éramos felices esa noche y ahora otro sueño nos separa. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si no escribes. Ni tengo orgullo porque te amo mucho.